En nuestra tarea de todos los días de construir comunicación comunitaria, hoy nos encontramos en contacto con Lautaro García. Buenos días, Lautaro, ¿cómo le va? Buen día, Juan Pablo, y a todos los amigos ahí de Radio Kermés. Bueno, Lautaro es presidente del Colegio de Psicólogos, ¿digo bien? Así es, así es. Bueno, nos enteramos, Lautaro, de que la Secretaría de Derechos Humanos y el Colegio de Psicólogos van a estar aportando acompañamiento a quienes declaren en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad acá en el subzona 14.2 sería. Exactamente. ¿De dónde surge la inquietud, digamos, que bueno, por supuesto para hacer es aplaudible? Un poco, para hacer un poco de historia sobre esto, decir que en realidad para nosotros era una deuda pendiente poder participar de institucionalmente al menos, porque individualmente muchos de nosotros hemos acompañado la primera etapa del juicio, digo, con la presencia personal, pero en este caso tiene que ver con que el colegio se ponga al servicio de un hecho que es histórico. Nos parece muy importante visibilizar el juicio, más allá del trabajo que vamos a hacer nosotros, y ahora te voy a contar, que ustedes también puedan dar cuenta del juicio, porque pensamos que son espacios que no hay que abandonar. Lo que ha venido pasando el último tiempo con los juicios, eso nos contaba hace no tanto Miguel Palazzani, que en muchas de las audiencias hay cada vez más familiares de los imputados que los familiares de las víctimas y las organizaciones y los movimientos. Así que para nosotros es muy importante ser parte de este proceso, y era una deuda, insisto, porque los psicólogos y las psicólogas hemos participado de los organismos de derechos humanos desde muy temprano. Digo, hubo colegas nuestros en Madres, en Abuelas, en APDH, en el SERPAGE, en el CELS desde el principio. Y en este caso, para poner en contexto qué significa un dispositivo de acompañamiento, hay que entender que luego de que se derogan en 2003 las leyes de obediencia debida y punto final, se reabren los juicios por delitos de lesa humanidad, en uno de esos primeros juicios, en 2006, desaparece Julio López, y esa conmoción, digamos, social e institucional hizo que el Estado creara un programa nacional de protección a víctimas, donde se atendió en primer lugar a la cuestión de la seguridad de los testigos, pero luego se vio pronto que eso no alcanzaba a brindar y a preparar como una situación, la mejor situación y las mejores condiciones para que alguien declare. Recordemos que en los delitos de lesa humanidad y en estos juicios que se juzgan estos delitos, el principal instrumento probatorio son los testimonios de las víctimas, pero también testimonios de testigos indirectos, con lo cual el trabajo con ese testimonio de gente que hace 40 años que pasó por situaciones muy, muy extremas y arrasadoras desde el punto de vista de la subjetividad, como es la experiencia del centro clandestino, requiere toda una preparación previa para poder poner en palabras esos recuerdos, que muchas veces son retazos de situaciones y de experiencias que se arman colectivamente entre todos esos testigos. Y en ese contexto, decía, surgen varios dispositivos de acompañamiento. Los más conocidos es el programa nacional que tiene el Centro Ulloa, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia. Y en esta segunda etapa, estamos en un acuerdo, en un convenio marco con la Secretaría de Derechos Humanos para poder establecer un dispositivo que pueda acompañar a los testigos y especialmente a las víctimas que tienen que ir a declarar en esta segunda etapa de juicio por el subzona 14, para que estén en condiciones las mejores condiciones posibles de poder dar su testimonio. Pensemos que esto es muy importante desde el punto de vista de la reparación subjetiva para las víctimas, pero también, insisto de vuelta, es muy importante desde el punto de vista social estos juicios en términos de reparación. Y bueno, y ahí estamos, tuvimos contacto con colegas nuestros que hacen el mismo trabajo en otros lados. Esto mismo se viene haciendo, qué sé yo, en los juicios, vuelvo a decir, en La Plata y en Provincia de Buenos Aires, pero también en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Mendoza, digamos. Es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace muchos años, y nosotros por primera vez vamos a hacer esto. Para eso hemos convocado a nuestros colegas y hemos recibido una respuesta que la verdad que no, de la que nos sentimos orgullosos. Hay mucha gente que quiere participar y aportar y ser parte. Así que bueno, estamos un poco organizando y armando este dispositivo. Qué bueno, muy festejable, Lautaro, lo que usted nos cuenta de que haya muchos colegas suyos interesados en participar. ¿Han realizado una jornada de capacitación? Exactamente, con, con dos colegas nuestros, Mariano Flores y Juliana Cerritela, que trabajan en el Centro Ulloa en esta temática. El Centro Ulloa también trabaja con otras cuestiones, pero esto es como el eje fundacional del centro, y ellos han venido transmitiendo las experiencias y a ponernos, bueno, hay mucha bibliografía al respecto sobre esto, y pensemos, porque esto, claro, una vez se naturaliza algunas cosas que ya nos parecen como habituales, pero en otros lados, esta es una experiencia inédita, te diría, en el mundo, porque ni que hablar de la región, de los países de la periferia, como, digo, estos juicios no se han dado en Brasil, no se han dado ni en Chile, no se han dado en Paraguay, digo, ha costado y está costando mucho que se puedan dar, pero en el mundo también, digo, los crímenes del franquismo no han sido juzgados, es decir, nosotros tenemos, en ese sentido, nos parece que lo que tiene que ver con la política de derechos humanos y especialmente con los procesos judiciales, con los procesos de juzgamiento de estos delitos son inéditos y son históricos. Y en ese sentido hay producción local, digamos, de colegas nuestros que han escrito, que están escribiendo sobre esta cuestión y nosotros esperamos también poder hacerlo, poder transmitir esta experiencia, porque es por demás interesante desde el punto de vista de nuestra profesión y por demás necesario desde el punto de vista político de la participación y del aporte en este proceso. Muy bien, las víctimas tienen que dar testimonio y el acompañamiento los va a ayudar a tener la entereza necesaria, suponiendo eso, que por ahí le faltara un poco a las personas que tengan que dar su palabra y su testimonio. También incluso pensar, digo, hay situaciones que han sido muy recurrentes en muchos juicios, es decir, personas que luego de 40 años cuentan historias que nunca antes le habían contado. Digamos, personas que no la habían contado ni siquiera en su círculo familiar. De hecho, hay muchos de los juicios que han sido, y como acá mismo en La Pampa, digo, que han personas que han relatado delitos sexuales que no ni siquiera habían contado en su marco familiar. Es decir, son situaciones de una extrema gravedad y de un nivel de conmoción y de trauma muy profundo. Que requiere este acompañamiento, que tiene que ver con eso, justamente acompañar, estar al lado para poder preparar a que alguien pueda dar ese testimonio, digamos. En ese sentido, nosotros ojalá que podamos aportar a eso, digamos. Colaborando también a que el testimoniante, digamos, no sea revictimizado también. ¿No? Absolutamente, ¿cierto? Absolutamente. Hay muchas pautas que tienen que ver con eso, con que la persona no sea revictimizada, sea cuidada en su, digamos, hay una perspectiva respecto de estos testimonios, y esto lo charlábamos con la gente de Ulloa, que es pensar que el testimonio es un derecho y no una obligación, digamos, como podría ser en un juicio ordinario, donde, bueno, si alguien está obligado a declarar porque es una carga pública. Acá nosotros entendemos que estos testimonios tienen que ser vividos, percibidos de esta manera, que es un derecho de alguien que tiene a contar su historia, a contar lo que le pasó, a contar qué fue lo que vio, y que siempre son retazos, son pedacitos de la historia que son muy grandes para una persona pero en definitiva son una perspectiva y un pedacito de esa historia que es importante que sea narrada, que es importante para la persona en términos de la reparación simbólica, pero también es importante para todo el conjunto de nuestra sociedad. Para la sociedad toda, claro. Es una parte de un mosaico, digamos, Lautaro, por ponerlo de alguna manera. Bueno, usted ha sido muy claro en todas las precisiones que me brindó, así que no tengo muchas preguntas más. La cuestión de la reparación subjetiva a la que se refirió, para que nos entiendan los oyentes, se trata entonces de una cuestión... En un punto lo decíamos el otro día, la reparación sabemos que no puede ser completa. A alguien que le robaron un hijo, a alguien que le mataron un familiar, a alguien que fue que sufrió vejaciones, digamos, la reparación... Cuando uno piensa en reparación sería volver el tiempo atrás y que eso no pase, y eso no es posible, pero sí en términos de las banderas que han levantado los organismos de derechos humanos, que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, digamos. Es decir, reparación en términos de que eso que estaba negado, que eso que estaba silenciado, se ponga en palabras, pueda ser protegido en términos de recuerdo y de memoria, insisto, no solamente en términos de la... del proceso singular de la vida de cada uno, sino en términos de la memoria histórica de los pueblos. Esto es muy importante por eso insisto que el papel que tienen también los medios. Esto es una cosa que nos contaban los colegas nuestros de Buenos Aires, que en los juicios ya ni siquiera va la prensa, quiero decir, apenas un recuadro en página 12, pero digamos, no hay la suficiente visibilización. Y esto para mí es muy importante decirlo porque estamos en un contexto de retrocesos en materia de derechos humanos. Tal cual. Y en un momento donde las leyes, donde el fallo de la Corte por el 2x1, y digamos, que ha sido devastador para muchas personas que habían acabado de atestiguar y otros que tienen que atestiguar, digamos, pensando, bueno, digamos, cambia el marco político, cambia el marco histórico y cómo se van a dar esos procesos. Para nosotros es muy importante que todas las organizaciones sociales y que los movimientos y que los organismos de derechos humanos, pero el conjunto de la población acompañe estos juicios, acompañe a quienes van a dar testimonio con la presencia y que bueno, podamos decir que no están solos, que son parte de nuestra comunidad y que es necesario que se haga justicia. Le agradecemos, Lautaro, este contacto y la verdad que ha sido sumamente claro y por supuesto bueno, que compartimos esa visión de que en la Argentina se vive un proceso que es inédito en todo el mundo y que también coincido con usted, Lautaro, en que es necesario que la sociedad vuelva a estar al tanto y sea partícipe de estos juicios. Hay muchas veces nos encontramos con personas que se asombran porque piensan que los juicios ya terminaron. Que claro, ya no hay más juicios. Y la verdad es que hay que acompañar a las víctimas. Aplaudimos la iniciativa, Lautaro, y le agradezco de nuevo este contacto. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en estas iniciativas nuestras y un abrazo para toda la gente que hace Radio Kermés y para los que están escuchando del otro lado. Gracias de nuevo. Gracias. Estábamos hablando con Lautaro García, presidente del Colegio de Psicólogos. Bien digo que se prepara ese colegio y la Secretaría de Derechos Humanos para aportar acompañamiento entonces a los testimoniantes en el juicio de la subzona 14-2. Un trabajo inédito en una secuencia de nuestra historia que queremos que sea cerrada de la mejor manera posible, guardando siempre los objetivos de memoria, verdad y justicia. Estás en Radiocracia. Radio Kermés 106.1. 106.1. Nuestro lugar en el mundo. 106.1. 106.1. Radio Kermés. We'll be right back. Cortita y al pie te tiro una. El legislador porteño Gabriel Fax presentó un proyecto para que los policías de la ciudad con antecedentes por violencia de género deban entregar su arma reglamentaria fuera del horario laboral. Desde el 2010 hasta el 2015 se identificaron 20 femicidios cometidos por policías. El dato es que todos los casos fueron perpetuados con un arma de fuego, en su mayoría la pistola reglamentaria, advirtió el diputado de la Corriente Nacional de la Militancia. Entre el 96 y el 2015, 163 mujeres fueron asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad, de los cuales un tercio eran policías fuera de servicio, según un estudio que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales. Fux destaca que los fundamentos de la iniciativa, los dos casos sucedidos en el mes de junio que han tomado público conocimiento, en el que mueren dos mujeres asesinadas por policías de la ciudad con su arma reglamentaria. Según se desprende de ese texto, el proyecto busca sensibilizar y capacitar a los agentes de la policía de la ciudad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos. El articulado de la ley obliga al Ministerio de Seguridad a adecuar los procedimientos y normas a fin de restringir la aportación del arma de fuego reglamentaria a la jornada de trabajo, evitando su traslado fuera de la dependencia o lugar específico donde presta servicios. Un ataque más, ojalá funcione, a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres. Estamos proponiendo entonces que los policías con antecedentes entreguen su arma cuando estén fuera de servicio. Seguimos en Radiocracia y ahora recibimos a Pepe Frutos y a todo un equipo de trabajo con el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos cada día desde aquí, desde el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario. Compartimos con ustedes la primera de hoy, jueves 6 de julio de 2017. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para que las empresas puedan ser penadas por delitos de corrupción. El proyecto también abre la posibilidad de que la justicia pueda llegar a un acuerdo con una empresa acusada a cambio de más datos sobre la causa. El gobierno no pudo incluir un artículo con el que pretendía que se le permitiera hacer esos acuerdos, pero por fuera de la justicia, directamente con las empresas. El debate estuvo marcado por las acusaciones de corrupción desde el oficialismo al gobierno anterior y por las que involucran al presidente Mauricio Macri y a sus familiares y amigos. Escuchemos el cruce que tenían los diputados Fernando Sánchez de Cambiemos y Rodolfo Taylade del Frente para la Victoria. ¿Qué bondad contra a favor de las empresas? Las empresas con las que ustedes dicen que nosotros somos bondadosos están condenadas a prisión, a pagar plata y a confesar, excepto en un solo lugar, en la Argentina. ¿Saben para qué? ¿Saben por qué no quieren que confiesen en la Argentina? Porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó los que todavía están libres. ¿Qué podemos hacer con el artículo 37? ¿Qué podemos hacer con el artículo 37? Contéstenme lo que estoy diciendo, pero ¿saben lo que podemos hacer con el artículo 37? Como la justicia no se mueve y como parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo, porque hay que ver cuando se vote el desafuero, presidente, sin necesidad de serlo, la autoridad administrativa puede hacer un acuerdo y le voy a decir para qué, dentro de sus facultades, que no es las jurisdiccionales. Para que la empresa que ya no tiene nada que perder, sino que tiene bastante que ayudarnos al pueblo argentino, dé los nombres. El PRO ha hecho absolutamente todo lo contrario, ha ido en otra dirección. Disminución de penas, multas absurdas, causales de extinción de la acción penal por cumplimiento de acuerdos. causales de exención de prisión. Es decir, le ha dado todos los salvoconductos a las compañías para que puedan zafar de esta ley. Lo que quieren es eso, lo que dijimos en la sesión pasada, negociar las 4 o 5 causas en las que está involucrado directamente el presidente con Odebrecht. Si quiere se las repito, Arribas. Diputado. Arribas. Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el financiamiento de los gasoductos de Córdoba, plata directamente ahí. Diputado, ya termino, hablemos sobre el artículo 36. Ya termino. Entonces, presidente, está lleno de causas en donde se investiga a Odebrecht y a Macri, porque son socios de hace 11 años, muchachos. ¿Qué me vienen a hablar del acuerdo administrativo? Hace 11 años que son socios. Parte del cruce que tenían ayer en el debate en la Cámara de Diputados los legisladores Fernando Sánchez del oficialismo y Rodolfo Taylade del Frente para la Victoria. Este proyecto, con media sanción de diputados, pasó ahora al Senado Nacional. Vamos ahora a la ciudad de Paraná, porque allí está en la mira el intendente de Cambiemos, Sergio Barisco, por su posible vinculación con una banda narco cuyos integrantes fueron procesados por la Justicia Federal esta semana. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde Radio Barriletes. Política y narcotráfico en Paraná. El juez federal Leandro Ríos procesó el lunes pasado a 22 implicados en la banda narco de Daniel Tavicelis. En la resolución se analizan, entre otras pruebas, las escuchas telefónicas entre imputados y funcionarios cercanos al intendente municipal Sergio Barisco, de Cambiemos. Estos audios dejaron de ser secretos desde que se viralizaron en las redes sociales y por WhatsApp. A ver, Hugo, nosotros le hemos hecho trabajo a Barisco, hemos trabajado para Barisco, que yo a mí, que no me rompan las bolas, ya no sé cómo están todos sacados, ¿entendés? Claro. Leandro Ríos, el mismo juez que en diciembre de 2015 le hizo un regalito de Navidad a los genocidas de la causa Área Paraná, concluyó en este caso que existió una peligrosa relación entre municipio y narcotráfico y que esto no es patrimonio exclusivo de un candidato determinado o de un partido o alianza específica. El acuerdo consistía en favores electorales, inversión económica y militancia a cambio del control de áreas claves de la comuna por parte del narcotraficante. En relación al intendente Sergio Barisco, Ríos calificó su comportamiento como imprudencia que, por el momento, no puede enlazarse desde el plano subjetivo con el plan criminal. Hay olfato de traición de parte de Sergio, lo apretaron a la Savioni, acabo de ver hasta sangre en cualquier momento, loco. Viene muy jodido la mano, apareció la Bordeira hablando de parte de Sergio. Yo no sé si es cierto, no puede la Bordeira a pedirle a Matías o al estudio que Sergio no tiene nada que ver. Se cagó de risa de Tavicelli. Río señaló: no es posible aseverar con base probatoria firme el conocimiento cierto acaso eventual por parte de Barisco respecto de la actividad ilícita mantenida por su adherente o socio político del Oeste. En Radio Barriletes hablamos del fallo judicial con Juan Cruz Budvilovsky, periodista del semanario Análisis, medio nombrado en las escuchas por su seguimiento del caso y su publicación del tema en la tapa del mes de junio. Su posicionamiento es la muestra de un entramado cómplice entre las estructuras políticas y la red, una de las redes de narcotraficantes más importantes de Paraná y alrededores. ¿Qué interpretación hago yo? Que si bien no hay pruebas contundentes para ligar a la persona, que se entienda bien, al intendente Sergio Barisco como persona, como un cómplice de esta banda, sí lo que hay es prueba suficiente como para vincular la estructura municipal, o parte en realidad de esta estructura municipal, al crimen organizado. Y lo que dice Ríos, que me parece muy interesante destacar también, es que siempre los narcotraficantes requieren de estructuras del Estado para poder sostener, incluso acrecentar su mafia, digamos. ¿Puede, después de este fallo, dormir tranquilo el intendente radical? Hay que decirlo, la investigación continúa. No es que a partir de ahora Barisco se puede quedar tranquilo. Pueden aparecer pruebas. Sabemos que hay un montón de horas de escucha, hay un montón de pruebas que siguen incorporándose a la causa y no hay nada que indique que Barisco deba estar tranquilo, porque pueden aparecer pruebas que aumenten esta complicidad que ya de alguna manera ve Ríos, pero que no encuentra cantidad de pruebas suficiente como para procesar a este tipo de funcionarios. A la creciente en las costas del Paraná se suman ríos de impunidad que corren por la ciudad. Viste que Sergio no tiene código, caga a todo el mundo, entonces informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Formosa porque allí trabajadores del gasoducto del NEA están de paro por falta de pago de sus sueldos. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Trabajadores del gasoducto llevan 6 días de paro por falta de pago. En contacto con FM La Nueva 98.1, David, un trabajador de la obra del gasoducto del NEA que se desarrolla en la provincia de Formosa, comentó que están hace 6 días de paro porque la empresa Raúl Vertúa adeuda el sueldo de 3 quincenas. David, nos comentó la situación. Nosotros estamos frente de un ritmo salarial, ¿no? Sí. Donde que la empresa adeuda 3 quincenas los haberes de los trabajadores. Se suma de las deudas de las quincenas atrasadas, compañeros despedidos, malas condiciones de trabajo, en fin, otro que conlleva, digamos, al trato laboral. Claro. Y acá estamos, digamos frente de un reclamo donde que estamos pidiendo de que se nos reconozcan las quincenas, los mensuales y también las condiciones laborales, de lo que demanda, digamos, las leyes laborales y las leyes sindicales, la ley de seguridad y higiene, ¿no? Frente a esta protesta se encuentra la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA. El paro, según nos cuenta David, se está desarrollando en forma pacífica. Si bien el Ministerio de Trabajo ya está actuando sobre la problemática, la empresa no quiere cumplir con el convenio. Este reclamo, bueno, está el sindicato de la UOCRA y el Ministerio de Trabajo, en la cual se ha hecho una acta de acuerdo en donde que la autoridad laboral han determinado de que la empresa tiene que regularizar, digamos, todos los pormenores que tiene con todos nosotros. La empresa no cumplió el acuerdo, no cumple y aparentemente tampoco tiene intenciones de cobrar. Estamos hablando de alrededor de 150, 180 trabajadores. ¿Sí? Y el paro, digamos, que lo llevó adelante la UOCRA. La UOCRA emitió trabajo, fue quien vino y bueno, y plantó la bandera de ese trabajo y llevó adelante el reclamo. Y la manifestación, quiero dejar destacado que es una manifestación pacífica, no hay corte de ruta, no hay quema de goma, nada. Reportó para el informativo Farco desde Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1. Los docentes de la ciudad de Buenos Aires lanzaron un paro para el 11 de julio. Es en rechazo a la última oferta de aumento que hizo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y que fue de apenas el 18%. Según argumentaron los gremios, la ciudad de Buenos Aires es el más rico de los 24 distritos argentinos, pero hizo una de las ofertas más bajas del país a sus maestros y maestras y además se niega a convocar nuevamente a la negociación salarial. El paro del martes que viene en la capital del país va a incluir una marcha al Ministerio de Educación porteño y a la legislatura de la ciudad. Vamos ahora a Mendoza, porque los vecinos de La Remonta, en el Valle de Uco, siguen resistiendo la venta de las tierras en las que viven, que fue ordenada por el Gobierno Nacional mediante un decreto del presidente Macri. La decisión se tomó sin consultar a los vecinos que allí viven y va a permitir que esas tierras fiscales pasen a manos de empresarios privados. Algo que le venimos contando en este noticiero. Los pobladores fueron a la justicia para frenar el negocio, lograron un fallo favorable que suspendió todo, y sin embargo, el organismo estatal que administra esas tierras avanza por estas horas con un relevamiento de las familias que allí viven. Tenemos el informe de nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Remonta denunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado ha ingresado recientemente a la zona para llevar a cabo un dudoso relevamiento de familias. Este accionar preocupa a los asambleístas, ya que existe en él una clara actitud intimidatoria y porque a su vez viola el pedido de no innovar en la causa ordenada por el juez subrogante Marcelo Garnica, luego de haberse declarado incompetente en el caso, considerando legítima la resistencia de la comunidad. Fabián Escobar, vecino de La Remonta, nos describe la situación. Desde ayer se encuentra gente de Buenos Aires, de la Administración de Bienes del Estado, la AVE, haciendo un revelamiento de la cantidad de gente que vive acá realmente acá adentro en lo que es Campo Luzán de La Remonta. si vamos a lo legal no lo podrían hacer porque hay un recurso de amparo en donde no se puede innovar nada de lo que está, así que, pero bueno, se está trabajando, ellos están trabajando en eso, la gente, algunos los reciben, otros no los reciben, pero realmente sí, esa es la novedad que está ahora fresca, que esta gente está trabajando acá adentro en ese aspecto, así que bueno, eso también ya está en manos de la justicia, y bueno, y esto, seguirlo para adelante. Y la postura del vecino es clara, nosotros estamos defendiendo lo que por años y años hemos cuidado. Mientras tanto, la asamblea prepara para el próximo sábado 8 de julio un gran festival bajo la consigna La Remonta No Se Vende. La cita será en la Plaza Departamental de Tunuyán, convocando a la comunidad mendocina a compartir todo un día de música en vivo y locro comunitario, con el fin de seguir visibilizando la lucha por las tierras que el gobierno nacional puso en venta a principios de este año. Sí, es un festival que se va a hacer en la Plaza Departamental de Tunuyán, en donde se han congregado mucha cantidad de artistas, de conjuntos que quieren y apoyan conjuntos folclóricos de rock, de todo tipo de música, apoyar esta defensa. Así que el sábado estaríamos a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Departamental. Sí, la gente también ha colaborado mucho. Se va a hacer un locro comunitario. Una olla popular, digamos, un locro comunitario en donde no tiene un precio la porción. Bueno, esto es demostrar que uno sigue en la lucha muy pacíficamente, y ese es el objetivo de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Remonta. Por más que no estemos en la ruta haciendo un corte informativo, estamos trabajando. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este jueves 6 de julio de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, Informativo Farco. Radio Kermés, un delirio en el dial. 106.1. Radio Kermés. Un delirio en la web. Radiokermés.com. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman